Estimados alumnos, permitidme una pequeña aclaración sobre cómo estudiar la lección con las áreas de conocimiento. Tenéis a continuación tres archivos en formato PDF correspondientes a las áreas de conocimiento de la integración, el alcance y el tiempo del proyecto. En dichos documentos se examinan muchos procesos y cada uno de ellos tiene sus entradas, sus herramientas y técnicas y sus salidas. Bien, una pregunta recurrente en este punto es si hace falta memorizar todas las entradas, todas las herramientas y técnicas y todas las salidas de todos y cada uno de los procesos. La respuesta es rotundamente no. No estamos realizando un ejercicio de memorización. Estaros tranquilos desde ese punto de vista. Se trata más bien de que, por cada proceso estudiado, os parezcan lógicas y coherentes las entradas, las herramientas y las salidas. En caso de necesidad, simplemente volveríamos a los documentos y lo consultaríamos. Ánimo y seguimos en contacto.